RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 Amplitud Modulada en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos en este lado del micrófono Linsabel Noguera y en el otro micrófono. Del otro lado no. En el otro micrófono. Bueno, gracias por la aclaratoria, Jason Maldonado. Les recordamos amigos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM, por supuesto en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840M en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580M en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y le damos la bienvenida el día de hoy a Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Muchas gracias a todas las emisoras y por supuesto a esta última emisora que se acaba de integrar al grupo de Librería Sónica, porque bueno, en el llano se lee y mucho. Y bastante. Así bastante. Es. Comenzamos el programa de hoy escuchando Dust in the Wind de la agrupación Kansas. Dust in the Wind sería... Polvo en el viento. Polvo en el viento, un clásico del rock interpretado por esa agrupación, Kansas. El 7 de octubre de 1943, Dave Hope, bajista de Kansas, nace en Estados Unidos, en Norteamérica. ¿Sabe que este tema, con lo sabroso que suena, fue lanzado hace exactamente 30 años, en el año 1978? Ya, tres décadas. Sí, señor. Y curiosamente, lo acabo de recordar ahorita, este tema estuvo, yo lo leí o lo escuché en algún lugar, estuvo prohibido los meses consecutivos después de la tragedia del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ah, por lo del polvo en el viento. Sí, así es, lo prohibieron, no sé si fue un año consecutivo, unos meses después, pero a raíz de esa fecha lo prohibieron. Realmente no fue una prohibición como tal, sino una suspensión, porque tocaba un tema bastante... candente dentro de la imagen. Claro, la alegoría de la canción, del polvo en el viento, etcétera, etcétera. Y cuéntame, ¿qué tenemos hoy en nuestras efemérides? Comenzamos con nuestras efemérides de hoy, diciendo que el 6 de octubre, en 1750, Denis Diderot redacta el Prospectum, proyecto en que se basaría la posterior enciclopedia. Y en 1927, en Nueva York, se proyecta la primera película de cine sonoro, El cantante de jazz. Nacen en 1822 Manuel Alonso, escritor puertorriqueño. Y en 1877, Pachín de Melas, escritor español. En la misma fecha muere en 1892 Alfred Tennyson, poeta inglés. Y el 7 de octubre nace en 1849 James Whitcomb Riley, poeta estadounidense. También nace en 1928, el mismo 7 de octubre, Sohrab Seferi, me disculpan si no se pronuncia así, de este poeta y pintor persa. En 1934, Amir Ibaraka, poeta y crítico musical estadounidense. En 1948 nace también Diane Ackerman, poeta y ensayista estadounidense. Ese mismo día, 7 de octubre, pero en 1849, muere el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Allan Poe, sí. En 1943 fallece Radcliffe Hall, poetisa y escritora inglesa. Y en 1981 el novelista suizo Albert Cohen. En 1982 Alejandro Núñez Alonso, periodista y novelista español, Premio Nacional de Literatura Española en 1957. Y el 8 de octubre nace en 1922 Enriqueta Leguía, poetisa peruana. Ok, eso fue una recta, ¿viste? Como ya estamos próximos al inicio de la temporada de béisbol. Tengo el brazo caliente. Totalmente. En 1754 nace también Henry Fielding, novelista y dramaturgo inglés. Y en 1803 nace el 8 de octubre Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano. Pero eso me gustó, ¿viste? Que estés lanzando esa recta a 95 millas. En 1973 nace Gabriel Marcel, filósofo católico, dramaturgo y crítico francés. Pasamos la página del calendario. Pasamos y vamos al 9 de octubre. ¿Quién nace en el 9 de octubre? En 1818 nace Francisco Navarro Villoslada, escritor e ideólogo español. Y en 1906 nace también un 9 de octubre Leopold Sédar Senghor, poeta y político senegalés, que fue el primer presidente de Senegal en el periodo de 1960-1980. De Senegal no es que era esta famosa cantante, la del pata pata. ¿Cómo es? Sí, Miriam Makeba. Miriam. ¿No era Miriam? Miriam Makeba. En 1908 nace también Harry Hutton, poeta australiano. ¿Quiénes mueren en esa fecha? El 9 de octubre de 1970 fallece Jean Giono, escritor francés. Y en 1999 fallece Morris West, escritor australiano. Pasamos al 10 de octubre. 10 de octubre, nace en 1870 Iván Alexeyevich Bunin, un escritor ruso que fue premio Nobel de Literatura. Además que el ruso es tan sencillo, ¿por qué lo repites si lo dijiste bien? Sí, ¿verdad? Sí, en 1884, Tomás Morales Castellano, poeta español. En 1913, Claude Simon, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1985. Nace en 1930, Mustafa Saidi, poeta pakistaní. Y en 1930, el 10 de octubre, nace el escritor inglés, premio Nobel de Literatura en el año 2005, el dramaturgo Harold Pinter. Así es. Pasamos al 11 de octubre. El 11 de octubre nace en 1854 Adela Zamudio, escritora boliviana. Y en 1866 Carlos Arniches, escritor español. En 1885 nace François Mauriac, escritor francés, premio Nobel de Literatura en el año 1952. Y muere el 11 de octubre de 1627 el poeta español Bernardo de Valbuena. Así es. En 1963 fallece Jean Cocteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico, cineasta francés, cuya una de las tantas frases célebres de este autor es una que dice así: la reprobación me exalta. Y valga añadir que Jean Cocteau es una figura emblemática para y considerado así por Fernando Savater. No admira a Jean Cocteau. Sí, además que tenía un verbo de esos ponzoñosos que lo que decía causaba controversia. Así es, el 12 de octubre, tal día como hoy, aparte de, ¿cómo es que? El Día de la Raza. El Día de la Resistencia Indígena. Caramba. Además, el Día de la Virgen del Pilar. Así es, el 12 de octubre nace en 1580 Hortensio Félix Paravicino, orador y poeta español del siglo de oro. Y en 1896 nace Eugenio Montale, poeta italiano, premio Nobel de Literatura en 1975. Y para culminar con nuestras efemérides en el día de hoy, fallece en esa fecha, tal día como hoy, 12 de octubre, en 1924, Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1921. Y ahora aprovechemos el tiempo que nos queda para darle a nuestros amigos las noticias de esta semana. Así es, tenemos que el próximo jueves 16 y viernes 17 de octubre en la Iglesia Señora de las Mercedes de la ciudad de Maracaibo se llevará a cabo el 10º Festival de Coros Ciudad de Maracaibo, ambos días a partir de las 7 de la noche. Recuerden, en Maracaibo, usted que nos está escuchando a través de la Voz de la Fe, en esta hermosa ciudad, se llevará a cabo este festival, 10º Festival de Coros Ciudad de Maracaibo. Y sabes que tenemos una noticia muy buena y que además llena de orgullo al gentilicio venezolano, retomando el tema de la literatura venezolana que tratamos en el programa anterior. A ver, pues el 5 de septiembre pasado, en el marco de la inauguración del 10º Festival de Jazz y Músicas del Mundo realizado en la ciudad de Manizales, en Colombia, se presentó una antología de poemas dedicados al jazz, compilada por el poeta colombiano Federico Díaz Granados y editado por la Fundación Orlando Sierra Hernández. El libro se llama La Música Callada, La Soledad Sonora. Y en esta antología se recogen textos de 39 poetas del mundo, ordenados alfabéticamente, y entre ellos están autores como Julio Cortázar y además los venezolanos Eugenio Montejo, Armando Rojas Guardia, Ernesto Román Orozco y Jorge Gustavo Portela. Muy bien. Y antes de hacer la lectura que nos trajo Linsabel en el día de hoy, además una lectura extraordinaria, nosotros grabamos Librería Sónica los días lunes, pero ustedes, amigos oyentes, lo escuchan el día domingo. Hoy, domingo 12 de octubre, ya debería estar ser de conocimiento público el ganador del Premio Nobel de Literatura. Dentro de los candidatos o firmes candidatos para el galardón están el norteamericano Philip Roth y el escritor japonés Haruki Murakami, que son, bueno, los que encabezan esta lista de posibles ganadores. Las expectativas de la agencia británica Ladbrokes le otorga la delantera al académico periodista italiano Claudio Magris con probabilidades de 3-1, seguido por el israelí Amos Oz y la estadounidense Joyce Carol Oates. Al final de la lista de Ladbrokes, con probabilidades de 150-1, se encuentra nada más y nada menos el cantautor Bob Dylan. ¿Qué tal? Pues imagínate. Bueno, está difícil la decisión. Está difícil. Porque creo que todos los escritores que has nombrado tienen en su haber cualidades. Claro, bueno, y que lo diga nuestro amigo de Random House, Harry Salvag, que es un gran lector y admirador de Philip Roth. Y ahora vamos con la lectura del día de hoy, donde Linsabel leerá un extracto de El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Haciendo la salvedad que esta traducción está hecha por nuestro compatriota José Antonio Pérez Bonalde. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. «Es», me dije, «una visita que llamando está a mi puerta, eso es todo y nada más». Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo, y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura, procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerta Leonora. La radiante, la sin par virgen rara a quien Leonora los querubines llaman, ahora ya sin nombre. Nunca más. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. «Caballero», dije, «o dama, mil perdones os demando, mas el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar, que no oí», dije, «y las puertas abrí al punto de mi estancia. Sombra solo y nada más». A mi alcoba retornando con el alma en turbulencia, pronto oí llamar de nuevo, esta vez con más violencia. «De seguro», dije, «es algo que se posa en mi persiana, pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio, y el enigma averiguar. Corazón, calma un instante y aclaremos el misterio. Es el viento y nada más». La ventana abrí y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño. Sin pararse ni un instante ni señales dar de susto, con aspecto señorial fue a posarse sobre un busto de Minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal. Sobre el busto que de palas la figura representa fue y posóse y nada más. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza con su grave, torva y seria, decorosa gentileza, y le dije: «Aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal, viejo infausto, cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla, dime cuál tu nombre, cuál, en el reino plutoniano de la noche y de la niebla». Dijo el cuervo: «Nunca más». Y eso era un extracto de El Cuervo de Edgar Allan Poe con traducción de José Antonio Pérez Bonalde. De fondo estábamos escuchando The Swan, el cisne de la obra El Carnaval de los Animales, de el músico francés Camille Saint-Saëns, quien nació el 9 de octubre de 1835. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso, amigos, con Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando. Una maravilla de música. Absolutamente de acuerdo contigo. Mujer de John Lennon, quien naciera el 9 de octubre de 1940 y formará parte de esa gran agrupación conformada por Paul McCartney. Sir Paul McCartney, correcto. George Harrison, quien lamentablemente falleció el año pasado. Y Ringo Starr, ese famoso cuarteto de Liverpool, que además... Sí. Además que es uno de los más importantes de la música anglosajona, porque todavía la impronta que ellos han dejado... A eso iba, que más allá de la música anglosajona, yo creo que a nivel de todo tipo de música, de todo, barreras derribadas en sí. Cuanto a los idiomas, ¿no? Con los Beatles. Pero bueno, vamos este con... tema de John Lennon es uno de los que hizo luego que se separó de los Beatles. Ciertamente. Cuando comenzó su carrera como exitosa como solista. Y de verdad que es un clásico, una canción, como bien decías tú, que no pasa de moda. No pasa de moda. Ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy queremos darle la bienvenida al director dramaturgo de la pieza de teatro para niños y jóvenes, El Príncipe y el Mendigo, Augusto Cubillán. ¿Cómo estás, Augusto? Bienvenido a Librería Sónica. Gracias por tu invitación. Bueno, la pieza del Príncipe y el Mendigo se está presentando en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en este momento, y tengo entendido que tuvo una temporada antes en la Casa Uslar Pieter. En el Caracas Theater Club, en el Luisela Díaz, la sala Luisela Díaz del Caracas Theater Club. Ahí estuvimos todo agosto. Uh-huh. Y nosotros teníamos un video demo que aparece en YouTube, que El Príncipe y el Mendigo, el musical más hermoso de este año. Y la gente del Ateneo vio el video y nos llamó y nos dijeron, bueno, ¿quieren presentar una temporada con nosotros? Y por supuesto que sí, nos encanta estar en el Ateneo de Caracas los fines de semana a las 3 de la tarde. Además que la sala de conciertos es una sala muy acogedora y que es muy rica para el teatro, para jóvenes, para niños y jóvenes. Y particularmente yo tengo una debilidad por esta pieza, ¿no? Por El Príncipe y el Mendigo, la obra de Mark Twain, que fue publicada en 1881, imagínense ustedes, por primera vez en Canadá, incluso antes de ser publicada en los Estados Unidos, que se publicó el año siguiente en el 1882. Sí. Y esta novela cuenta, que después tú nos vas a contar cómo hiciste con la adaptación, la historia de dos niños que son idénticos físicamente. Un mendigo que vive con su padre, que se llama Tom Canty, y el Príncipe Eduardo, hijo de Enrique VIII de Inglaterra. Ellos se consiguen, se dan cuenta que su parecido físico es asombroso y deciden intercambiar los roles y se pasan un tiempo, uno, el príncipe como mendigo y el mendigo como príncipe. Resulta que el rey está enfermo, fallece, y están haciendo todos los preparativos para la sucesión al trono y están angustiadísimos porque el mendigo no quiere ser rey. La obra de Mark Twain de verdad está narrada de una manera muy intensa, en el sentido de que tú las vas leyendo y vas viviendo lo que estás leyendo. Además que él maneja un sentido del humor divino. Eso te iba a comentar, la gran picardía y el gran humor que siempre ha manejado Mark Twain, no tan solo en El Príncipe y el Mendigo, sino en toda su obra, como por ejemplo en Tom Sawyer, en Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. entre otras de sus obras, ¿no? Ahora te preguntamos, para ¿por qué escogiste este clásico de la literatura? ¿Qué te llevó a hacer la selección del Príncipe y el Mendigo, Augusto? Bien, nosotros nos cansamos de... Y cuando digo nosotros, me refiero al Teatro Educativo Experimental de Venezuela, que es quien está presentando al fin y al cabo esta obra. Nos cansamos de los cuentos de hadas, que a veces están muy bien contados, pero dijimos, mira, ya basta de más de lo mismo. Vamos a traer, ya que es el Teatro Educativo Experimental de Venezuela, vamos a educar a nuestro público, haciéndolos que lean los clásicos de la literatura universal. ¿Cómo? A través del teatro. Y bueno, vamos a lanzarnos en un experimento con niños, que al final no terminaron siendo niños, sino títeres gigantes, títeres tamaño natural, en donde, bueno, dijimos, esta es una de las obras que debe tener más punch a nivel teatral, porque ha sido inspiración hasta para telenovelas, pues. Sí, de hecho se han hecho películas, hasta Disney tiene una película donde Mickey Mouse es el príncipe y el mendigo. En YouTube estamos, primero están tres imágenes de tres videos de Disney, y después está el musical más hermoso de este año, que es el que presentamos nosotros. Bueno. Cuéntame, ¿cómo ha sido la receptividad del público con ustedes? Superior a nuestras expectativas. Nosotros pensábamos que esta obra iba a ser para niños únicamente, y nos dimos cuenta que durante las funciones, que la respuesta del público iba más allá. El público adulto se divierte tanto o más que el público infantil. Si bien los niños corean las canciones, si bien los niños a veces se han montado en el escenario porque quieren tocar al príncipe y al mendigo, la gente adulta, claro, mira, como que sacan ese niño interior, y esta obra tiene algo maravilloso. Pues yo digo que esta obra, uh-huh, está bendita, porque pasan cosas maravillosas dentro de la obra. Tengo muchísimas anécdotas que les puedo contar. A ver, por ejemplo. Bueno, tengo... ya a veces un poco vulgar. En horario todo. Bueno, mientras tú piensas en la anécdota, con respecto al comentario que tú dices, que ves cómo el adulto disfruta tanto o más que sus hijos, eso es un factor, y uno como padre lo ve así. El hecho de tú ver a tu hijo o a tu hija disfrutando de una obra de teatro o de una película, eso automáticamente te hace disfrutar a ti de ver cómo el niño disfruta, en este caso, de la obra de teatro. Cómo da esa interacción, cómo corea las canciones, en fin, cómo lo disfruta. Entonces, evidentemente, al ser una obra para niños, entre comillas niños, viniendo también de la pluma de Mark Twain, deja mucho también que decir. ¿En qué sentido? Bueno, igualmente lo disfruta un niño como lo disfrutan sus padres. Pero por supuesto, imagínate que la anécdota que me viene ahorita de tantas, hay un momento en que el príncipe vestido de mendigo está huyendo del soldado de palacio, que cree que es un mendigo y lo está persiguiendo, y él se mete dentro del público, uh-huh, y el príncipe dice, ¿dónde me escondo? Y entonces algunos niños decían, métete por allá, y interactúan con ellos. Sí, el soldado, uh-huh, le pregunta, ¿han visto un niño pobre que venía corriendo hacia acá? Y entonces uno de los padres se fue por allá, por el lado opuesto al que se había ido el príncipe, ¿no? Tratando de confundir al soldado, pero y entonces el soldado mordió el juego, el que hace el papel del soldado mordió el juego, Omar Pinto, y le dijo, no, yo creo que está por allá, no, que te dije que está por allá, el hombre insistía que era en dirección contraria, ¿no? Sí, sí. Y cuéntanos del nombre, si tienes de los actores que están sí, acá. Sí, nosotros estamos trabajando con pura gente de teatro. Nos damos cuenta que pudo ser más comercial el hecho de tener alguien de televisión. De hecho, en un principio barajeamos la idea de hacer esto, pero dijimos, mira, es un poco complicado trabajar con gente de televisión, porque primero nunca tienen tiempo, y después, bueno, no tienen el training que tienen los actores de teatro. Y preferimos trabajar con alumnos de la Escuela Nacional de Artes Escénicas. Escogimos a los mejores, a los más responsables, a los que sacaban mejores notas, y los más talentosos, y encontramos que cantaban, bailaban y actuaban maravillosamente. Lo hacían todo. Todo. ¿Y el promedio de edad de estos actores? Es de 16 a 23 años. O sea que ahí estamos hablando de ya de la futura, ni tan futura, ¿no? De la promesa teatral del país, de gente joven. Por supuesto, la sangre fresca, la sangre que conviene ahora. Ellos son tres apenas, y somos cuatro Somos cuatro actores ya con viejos. Con más experiencia. Pues. Sí, con más experiencia, adulto, viejo, pues, con adulto. Más experiencia. Sí, que somos profesores de teatro. Por ejemplo, está Carlos del Castillo, que es profesor de la Escuela Nacional de Artes Escénicas. Él es el profesor de actuación y de maquillaje, cosa que nos sirvió muchísimo en este proceso. Está el profesor Fermín Mena, que da clases en la unidad educativa del Consejo Nacional de la Cultura, ahora Ministerio de la Cultura. Y estoy yo también, que doy mis clases también en la Escuela Nacional de Artes Escénicas. Y cuéntame, antes de irnos al corte, brevemente, ¿cómo fue el proceso de trabajar con estos muchachos que vienen de la Escuela Nacional de Artes Escénicas? Porque ellos manipulan títeres en la escena. Sí. ¿En la Escuela Nacional de Artes Escénicas hay una materia, algo que ellos vean para manipulación de títeres, o lo hiciste específicamente para el montaje? Gracias a este montaje van a abrir este año una materia que tiene que ver con títeres. ¡Ay, qué bueno! Infantil. Pues, sin embargo, si lo van a abrir a manera de taller, es posible que hasta la comunidad en general, no solamente los alumnos regulares estén allí, pero nosotros fuimos a donde estaba la gente del Teatro NACU, que son excepcionales, sí. A quienes yo me declaro fan de ellos, porque de verdad que y yo son también. Mágicos. Y nosotros dijimos, ¿quiénes son los que mejor hacen títere a nuestro concepto? Y discúlpenos los demás grupos de teatro, ¿quiénes son los que más admiramos en este momento y que nos pueden asesorar en todo esto de lo que es la manipulación de los títeres? Porque no eran unos títeres comunes y corrientes, no es el títere de Guiñol que tú agarras con la mano y lo manipulas, no. Es un títere que va adosado al cuerpo del manipulador, y si el manipulador mueve un pie, el títere mueve el pie; si el manipulador mueve una mano, él mueve la mano; y el títere abre la boca y la cierra, y come, inclusive. Hay un momento donde el títere se come una manzana, agarra cosas. Los títeres convencionales no hacen este tipo de cosas. Qué, o sea, bueno. Es un títere con movimiento real. Sí, y bueno, estuvo Emily Méndez, que es una de las productoras y manipuladora de títeres de NACU, y se ofreció cuando le mostramos el proyecto y le mostramos los títeres. Ella dijo, yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero colaborar con ustedes. Qué bueno. Bueno, amigos, vamos a hacer un corte, pero primero... Vamos a... obsequiar en el día de hoy, a través, como ya es habitual, del hilo del 3456, el poemario La locura del otro, del venezolano Luis Enrique Mármol, una cortesía de Librería Sónica y Monte Ávila Editores, que deben ser enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Haga como hicieron en semanas anteriores los señores José Antonio Reyes, cédula de identidad 3,399,926, quien ganó el libro Perfiles de la Noche, y el señor Manuel Lima, cédula de identidad 1,851,670, quien ganó el libro de Gisela Cossack Robero, Venezuela, el país que siempre nace. Recuerda, la palabra libro al 3456, que significa dilo. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Berlin. Estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura parental. Escuchando Embelesados bajo el cielo de Caracas, bajo el cielo de París, en la inconfundible voz de Edith Piaf, cantante francesa quien falleciera el 10 de octubre de 1963. Esta canción es del año 1954 y es parte de la película que lleva el nombre homónimo, Bajo el cielo de París, del director Julien Duvivier. Sous le ciel de París. Uh-huh. Qué rico, de verdad que cuando uno escucha Edith Piaf, hay una evocación a un montón de cosas, todas positivas, ¿no? Sin duda. Es tan dramática. Sí, ¿verdad? Tiene una fuerza interpretativa, sí, que de verdad es impresionante, que trasciende la grabación. Yo me imagino que ver a Edith Piaf en vivo era para llorar. Sin duda alguna. Continuamos conversando con Augusto Cubillán, dramaturgo, director de teatro, quien ya tiene en escena en este momento El Príncipe y El Mendigo. ¿Cómo fue esa adaptación al teatro? Muy divertida. A ver, cuéntanos. Muy divertida porque, como ustedes bien dijeron, Mark Twain celebra la picardía y el buen humor. Y el buen humor. Y bueno, había que traer al teatro. Nosotros tenemos el concepto que los niños ahora están todo el tiempo bombardeados de lo que es los juegos de video y todas estas cosas de internet. Y entonces dijimos, ¿cómo hacer que el ritmo nuestro en teatro compita con toda esta cantidad de cosas que ya traen los muchachos? Y bueno, dijimos, bueno, ya que él tiene tanto humor, vamos a sacarle el jugo al humor. Pues todo lo que ha pasado, lo que él escribió humorísticamente, nosotros vamos a potenciarlo, pues, para que en la situación real, si se quiere, de la literatura, uh-huh, se convierta en una situación dramática, exagerando un poco, pues, no, además, buen humor. Y además divertido, sí, porque evidentemente tú dijiste algo que en términos de mercadotecnia es más que viable, pues el hecho de la competencia. Sí. Estás compitiendo con una obra de teatro versus el medio virtual, electrónico, los audiovisual. Audiovisual, ¿qué difícil es eso? ¿Cómo ha estado se ha llenado el teatro? Bueno, apenas estamos empezando, empezamos el 27 de septiembre y vamos a estar hasta el 26 de octubre en la sala de conciertos de la Ateneo de Caracas los fines de semana a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, tanto sábado como domingo. Sábado y domingo, okay. A las 3 de la tarde, sala de conciertos de la Ateneo de Caracas. Perfecto. Y bueno, tenemos apenas 2 semanas. Okay. Dentro de la primera semana fue espectacular y nosotros nos sentíamos muy orgullosos porque estábamos en el Ateneo de Caracas presentándonos en la sala de conciertos y en la Ana Julia Rojas, dentro del mismo complejo cultural, está El Viaje al Centro de la Tierra, otro clásico de la literatura. Con montaje también. De Julio Verne. De Julio Verne, sí. Y entonces nosotros dijimos, cónchale, algo bueno debe estar pasando con el teatro que la gente viene a ver. Y llena la sala para ver dos clásicos de la literatura. Exactamente, eso es algo también que les cuento, amigos. Comentábamos ayer con Augusto cuando fui a ver la función, que qué bonito es que en el teatro venezolano para niños y jóvenes en este momento hay en escena 3 versiones de clásicos de la literatura. Está Viaje al Centro de la Tierra, que es una versión de la novela de Julio Verne. Está El Príncipe y el Mendigo, que es una versión de la novela de Mark Twain. Y también está La Sirenita, que es una versión de el cuento de Hans Christian Andersen. Y creo que es un fenómeno también a nivel mundial, porque creo que también está en el cine un remake de otro remake de Viaje al Centro, sí, de la Tierra. Que es muy bueno también, que también se les recomiendo. ¿Y qué te pareció a ti la obra, tú que la viste ya? Mira, yo me divertí, me reí mucho. Eso es importante. Y disfruté sobre todo, ¿sabes con qué? Porque claro, ya yo voy con una posición de espectador entrenado, como digo yo, pues ya que gente que hace teatro, que ha visto teatro, y quizás a veces a uno le cuesta un poco más dejarse llevar. Yo mido por el público que está a mi alrededor, que es el público como ustedes que nos están oyendo o como cualquier otra persona que va y compra su entrada y espera pasar un buen domingo en familia. Uh-huh. Y había unos chicos, unos niños detrás de mí sentadas, y todo lo que los actores proponían como juego escénico, los niños lo iban siguiendo. Y eso me parece que es un logro maravilloso, porque el niño estaba enganchado en lo que estaba sucediendo. Yo voy a tener que ir para allá con Samuel. Oye, por cierto, Mark Twain, que es el seudónimo de, no me acuerdo el apellido, de Samuel, el apellido, no me acuerdo. Se lo debemos. Se lo debemos, pero sí, es una tarea pendiente. Y una cosa que te iba a preguntar, la pieza es un musical. ¿Quién hizo la música, la dirección musical? ¿Quién les dio las clases de canto, la coreografía? Bueno. Yo dije que esta obra estaba bendita y no hubo necesidad de clases de canto. Alexis Russell nos hizo la producción musical, nos grabó la música, pero de 6 canciones básicas que tiene la obra, cantadas, 4 las escribí yo y 2 pertenecen a música muy antigua que, bueno, se modernizó Y bueno, se hicieron como una especie de versiones y con una letra apropiada pues para este montaje, ¿no? Eso con respecto a la música. No todos cantan, todos bailan, todos actúan, y por eso es que no tuvimos mayores problemas. El mismo Alexis Russell, cuando grabábamos, decía: oye, este es el primer grupo que graba en una sola toma. Normalmente hay que repetir, hay que afinar por medios de tecnología, y nosotros lo hacíamos todo de una sola toma. ¿Y dónde grabaron? ¿En otro estudio en particular? En el estudio de Alexis Rosas, okay. Tiene uno en la Trinidad, bien chévere. Oye, qué bueno. Mira, ahí al fondo tenemos una de las canciones de la obra, que es Luis Enrique, que está ahí como a punto, todos pila, le puso la canción para que ustedes escucharan un pedacito. Me callo para que lo escuchen. Para ser más feliz, para cambiar, tengo que irme de aquí. Falta gritar que no. Cuéntanos algo, Augusto. Esta es la canción más lenta de todo el espectáculo. Sí, ese es el momento, más suavecita. Sí, es el momento de reflexión donde el príncipe que necesita escapar del palacio para poder vivir y, por supuesto, crecer, sentirse libre y madurar. Augusto, de tus influencias del teatro, bueno, evidentemente tiene que ver un gusto por la obra de Mark Twain, pero cuéntanos de otras obras que para ti, o dramaturgos que sean fundamentales, que hayan hecho gran influencia en tu manera de hacer teatro. Bueno, aunque parezca mentira, como dice una de las canciones, pero es así. A mí me gusta la dramaturgia de Tennessee Williams. A mí me gusta mucho el teatro norteamericano. Y él en especial me gusta mucho porque todas las cosas que podrían ser ordinarias, él las hace extraordinarias, nada más de tomar la pluma y escribir una obra de teatro. Situaciones simples o cotidianas, él las hace maravillosas. Y bueno, yo pienso que todos los dramaturgos, esa es la tarea de todos los dramaturgos, pues hacer que esto sea extraordinario. Y bueno, parece mentira, pero es así, porque él escribe para adultos, él no escribe para niños, y yo me he dedicado a escribir para niños. Sí tengo obras para adultos, que tal vez el año que viene empecemos con un nuevo proyecto, también educativo, pero lo que más me gusta es el trabajo con los niños, para los niños. Qué bueno, usted que nos escucha en este momento, si está aquí en la Gran Caracas, hoy que es domingo 12 de octubre, al terminar de escuchar Librería Sónica, usted agarra, viste a sus muchachos. Almuerza con calmita. Almuerza con calma y se va para el Ateneo de Caracas. Sí, sean puntuales porque es a las 3 de la tarde, los sábados y los domingos. ¿Qué duración tiene la obra? Eso era otro problema a la hora de, no digamos que problema, otro punto a tratar. Exactamente. Al momento de trabajar para niños. Sabemos que por estudios que se han hecho, que los niños tienen una capacidad de atención de aproximadamente 20 minutos máximo si no tienes problemas de atención o hiperactividad o este tipo de cosas. Y entonces dijimos, bueno, esta obra queremos que dure una hora 10 minutos o una hora aproximadamente. Con un respectivo intermedio. Sí, con su respectivo intermedio de 10 minutos. Y el intermedio era muy necesario para, aunque claro, la obra es, aunque empieza un poco suave y después va agarrando ritmo hasta que llega un momento que ya se hace completamente movida, se necesitaba como que darle como un descanso para que los muchachos tuviesen como que ese... Sí, frenar un momento todo eso que estaban sintiendo, uh-huh, y volver a tomar su atención nuevamente. Correcto. Cuéntame, Augusto, ¿cuánto tiempo tienes trabajando como agrupación el Teatro Educativo Experimental de Venezuela? Porque eso también para uno como núcleo familiar, cuando uno va a un lugar, quiere saber qué tiempo tiene el grupo, cómo es su trayectoria, sí, lo consolidado que están. El grupo empezó en el año 2000, ¿ok? Como... pero al principio pensábamos que tenían que ser puras lecturas dramatizadas, primero por los costos de producción, este tipo de cosas. Y llegó el momento en que dijimos, bueno, no. Estas lecturas dramatizadas, que si bien es lo que están llevando es literatura, dramaturgia, a los oídos de los espectadores, tratábamos de hacerlo un poco interactivas también y un poco visuales, con vestuario y elementos de utilería y estas cosas. Pero dijimos, no es suficiente, vamos a hacer algo mayor, macro, donde vamos a arriesgarnos a la producción. y bueno, salió El Príncipe y el Mendigo. Qué bueno. Sí, en un principio era algo experimental y resultó ser algo, porque estábamos trabajando también con teatro negro, que uh-huh. eso es muy difícil, trabajar teatro negro, pero es lo que nos ayudaba para lograr esta magia de que estos dos títeres tamaño natural, dos niños de 9 años, pareciera que están vivos en escena, pues como... Vamos a hacer algo, vamos a responder esa pregunta en el próximo corte publicitario. ¿Por qué es tan difícil hacer teatro negro? Le recordamos que hoy estamos obsequiando el poemario La locura del otro, del poeta venezolano Luis Enrique Mármol. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa, dilo, el costo de mensaje de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Corre. No, lo que pasa es que Linsabel, como es debido para nuestra área virtual, para libreriasonica.wordpress.com y también para el popular Facebook, le está tomando las respectivas fotos a nuestro invitado en el día de hoy. A Augusto Cubillán, dramaturgo, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Qué estamos escuchando, Linsabel? Escuchábamos de la ópera La Traviata, una de las mejores interpretaciones de Violeta, en mi opinión, que no es doctoral, pero que sí es de alguien que le gusta mucho la ópera. La interpretación de María Callas, cantando el aria Sempre Libera, con la cual cierra el primer acto de una de las óperas más escuchadas y queridas de todo el mundo, La Traviata de Giuseppe Verdi. ¿Esto por qué? Porque el 10 de octubre de 1813 nació Giuseppe Verdi, el compositor italiano de esta ópera, entre otras muchas óperas divinísimas de Verdi, que me confieso fanática del Otelo, Aida, La Traviata, El Trovatore, Rigoletto. Lo sé. Antes de ir a nuestra sección de los blogs en Librería Sónica, hay una pregunta que... un comentario que quedó como en el aire con ganas de buscar una respuesta. ¿Por qué es tan difícil, Augusto, hacer teatro negro? Sí, porque los elementos de utilería y de escenografía estorban. Y estamos acostumbrados, dentro de nuestro entorno teatral infantil, a las escenografías vistosas, muy coloridas. Claro. Y al hacer teatro negro, cualquier elemento de utilería no nos va a funcionar. Nos va a estorbar porque se va a ver la magia del que está manipulando los títeres. Correcto. Y por supuesto, hay actores. Esto no es una obra de títeres. Esto es una obra donde hay actores en escena y también títeres, que casualmente son El Príncipe y el Mendigo. Pero justamente al ellos ser los protagonistas de la obra, ellos necesitan toda la magia posible y que el espacio del fondo sea negro y los manipuladores estén vestidos de negro para que no se vea quién es el que lo está manipulando. Okay. Pero bueno, hay que arriesgar el hecho de que no tenemos esos telones maravillosos, esos elementos, aunque sí los tenemos. Hay la parte donde se cambian El Príncipe y el Mendigo, las ropas, son un par de cambiadores preciosos que los tomamos de unos grabados medievales y otros, bueno, también les metimos un toque renacentista con algunos colores, algunas telas. ¿Quién hizo el vestuario? Porque el vestuario está muy bien logrado. El vestuario lo diseñé yo. Qué bueno. Y la confección la hizo José Lira, que es uno de los que hace el papel de los gitanos y también es manipulador. Él hace unos ratones también Toda la producción es hecha en casa. Claro. Toda la producción es hecha en casa, sí. Es que para que lo que nosotros pensamos es que si quieres que algo te quede como tú quieres que te quede, tienes que hacerlo tú mismo. Tú mismo, y eso es a todo nivel. Sí, y si quieres una calidad determinada a un nivel, tienes que hacerlo a tú mismo, tienes que hacerlo para que te salga como tú quieres. ¿Y esta persona que tú mencionaste será familiar de Vicente Lira? No creo. ¿No, verdad? No creo. También dramaturgo. Es una cosa muy curiosa porque él lo que es médico pediatra. ¡Ay, qué bonito! Él es médico pediatra y él, por supuesto, tiene un alto conocimiento de lo que es la sensibilidad de los niños, ¿no? El trato con los niños. Y entonces, y tiene también una habilidad maravillosa con las manos, todos los elementos de utilería, todos los elaboró él, los trajes, y es maravilloso ver cómo de una sola persona va saliendo como de una araña, la telaraña, y son tan hermosos estos trajes. Nos dijeron que si alguien nos ha comentado ya que posiblemente, por lo vistoso y por lo fieles que son a la época, porque son fieles al periodo del rey Enrique VIII, es posible que hasta tenga una nominación para un premio. Qué bueno. Sí. Bueno, vamos a continuar a eso dentro de poco, pero por ahora vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes el blog Mandrágora de Carmen Elena Ochoa, que está ubicada en la isla de Margarita. La dirección del blog es carmeneochoablogspot.com y de allí Jason nos va a leer un poema titulado Septiembre. Una lágrima recorre caminos perdidos, el sótano oscuro de las viejas despedidas. Una lágrima limpia la empolvada ilusión, los encuentros fallidos que reviven. Una lágrima ensucia el dorado de la felicidad que fantasea el colectivo y enajena el alma. Una lágrima aclara la visión borrosa, distorsionada y fantasmal del amor. Una lágrima proyecta una vida terrenal, atizada, humanizada. Una lágrima se reencuentra con el sí mismo, errante y perdido en el lógico quehacer. Una lágrima conduce a la senda espinada y floral de la serena sabiduría. Entonces, ¿qué esperas? Llora, llora, llora. ¡Qué hermoso! Esta lectura de Septiembre, un poema que tomamos del blog carmeneochoa.blogspot.com y que Jason nos regaló en su cálida voz, es un poema hecho por Carmen Elena Ochoa, la autora del blog Mandrágora. Oye, tremendo descubrimiento, muy lindo este poema de Carmen Elena. Y el blog además estéticamente es muy lindo. Artístico. Está muy cuidado, tiene unas imágenes pertinentes con el texto que lo acompañan. De verdad los invitamos que visiten el blog Mandrágora de Carmen Elena Ochoa, carmeneochoa.blogspot.com. Y esto lo estábamos acompañando con el solo blues piano de Thelonious Monk, quien naciera un 10 de octubre de 1917 y es considerado el pianista fundador del bebop, quien tocó también algo de hard bop y de música modal. Su estilo único de improvisación y su composición de varios temas del repertorio jazzístico lo hacen una referencia obligada de la ejecución del piano para los jazzistas. Entre sus piezas más destacadas está Round Midnight, Straight No Chaser y Blue Monk. Así es. Bueno, continuamos ya para despedir el programa de hoy, porque el tiempo se nos va rapidísimo, con Augusto Cubillán, quien tiene en escena en este momento una adaptación de la obra de Mark Twain, El Príncipe y el Mendigo. Y nos ha estado hablando de la parte escenográfica, del vestuario. Tú mismo estás metido en la parte del vestuario, de los títeres. También todo. En todo. Sí, como te dije anteriormente, si quieres que las cosas te salgan como tú quieres, tienes que hacerlas tú mismo. ¿Hay una parte virtual, por internet, donde se pueda visitar tu grupo de teatro, clase, X? Existe la página del Taller Educativo Experimental de Venezuela, TEEV.com. Y está también en YouTube. Okay. Y también en el mismo Facebook. También está. Mira, ¿viste? Se dan la mano con Librería Sónica y el Facebook. Sí, tenemos. ¿Cómo colocan allí para buscarlo? Mira, tenemos en el Facebook, tenemos el simplemente en el buscador, colocan primero El Príncipe y el Mendigo, para que vean lo de la historia del Príncipe y el Mendigo. Y también pueden buscar Escuela Nacional de Artes Escénicas, César Rengifo. Bueno, ya lo saben. al terminar Librería Sónica hoy domingo y todos los fines de semana que vienen a partir de las 3 de la tarde, tanto sábado como domingo, El Príncipe y el Mendigo. El musical más hermoso de este año. Valga la cuña. Bueno, Augusto, gracias por venir a Librería Sónica. Esperamos que sea todo un éxito la obra. Ya Lisabel la vio, me corresponde ahora a mí. Sí, a ti te gustó, ¿verdad? Me le va a gustar. Seguro, bueno, para allá iremos. Y nos despedimos, como es costumbre en el día de hoy, con la frase del día. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Jean Cocteau. Y antes de dar los respectivos créditos para que no nos regañen, les recordamos que hoy estamos obsequiando el libro La locura del otro, poemario de Luis Enrique Mármol, cortesía de Monte Ávila Editores y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer? Mandar un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre, tu número de cédula, y estás participando por este libro que estamos obsequiando hoy en Librería Sónica. Les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y también pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com, visitarnos en nuestro grupo en Facebook o en nuestro blog, libreriasonica.wordpress.com. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes conversaron en el día de hoy, de este lado, Jason Maldonado, y del otro lado, Linsabel Noguera. ¿Con qué nos despedimos hoy, Noguera? Hoy nos despedimos con la voz de una bolerista inmortal que todavía está viva, gracias a Dios, y que es conocida como la reina del bolero, Olga Guillot, quien nació en Santiago de Cuba el 9 de octubre de 1922. Y en 1963, la Academia de Artes John Fitzgerald Kennedy en Hollywood le otorgó el premio Palmas de Oro como la mejor bolerista latinoamericana. Deliremos con Olga Guillot y los dejamos con Tú, mi delirio. Si pudiera expresarte como este inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.